pues pude sentir cómo mi amada se aferraba a mí y me daba de beber. No supe identificar qué era, pero lo devoré. Mientras lo juro por mi vida, ella me decía que me amaba, que viviera, mientras yo me entregaba ese sabor que me llenaba. ¡Ah, qué dulce revelación! Pues en un segundo, cuando presa de la confusión, me herí mi dedo pulgar y lo llevé a mi boca para detener la gota de sangre que emanaba de la herida. Ese sabor metálico me trajo hasta mí, aquello que faltaba a mi vida y que buscaba. Comprendí entonces, y ahora sé lo que soy, que ella en su último acto de amor, y para saciar mi sed, que ella me dio de beber de su propia sangre, y yo la bebí hasta tomar su misma existencia.